Así comenzamos también un nuevo día, porque ya han transcurrido 5 minutos del miércoles 4 de septiembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta es con Chris Isaak. Wicked Game, juego perverso, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. With